Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos vuelto, estamos hoy martes 3 de diciembre, ¿no? Ya se termina el año. Martes 3 porque el jueves es 7. Ahí va. Por eso, y hablamos de la ronda de madres el jueves, que era 7. No, 5. 5, bueno, ahí va. Me he equivocado. Bueno. Era impar. Bueno, como siempre los martes desde el Monte Impar, Radio Semilla y DTL, y... Retomando, estamos con una visita muy especial, es la compañera Janet del Movimiento Generación Evo, nos va a comentar un poco y actualizar la situación allá en Bolivia y acá en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme al espacio para que la gente que nos escucha pueda escuchar la voz de... Sí. Sí, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Un cambiazo? Técnico. Venga para acá, compañera, y siga hablando desde acá. Esto es en vivo. ¿Querés venir acá, Pilar? Así que podés repetir todo lo que nos contaste. Sí, ahí va. Perfecto. Ahí va. Bueno, muy buenos días a ustedes. Agradecerles por el espacio que nos brindan a nosotros, a nuestra agrupación que viene llevando la voz de nuestros hermanos bolivianos que viven allá en Bolivia, y lastimosamente que en estos tiempos Bolivia la está pasando muy mal por este golpe de Estado que hay en Bolivia. Uh-huh. Coméntanos un poco el estado actual, en el momento, en el minuto a minuto, ¿no? ¿Qué está sucediendo allá? ¿Qué está pasando con las elecciones, la proscripción, todo, por favor? Perfecto. Bueno, contarles a todos ustedes que, como la mayoría sabe, en Bolivia se ha dado un golpe de Estado, hay una dictadura, lo decimos así abiertamente y para que la gente se sepa de esta realidad que vivimos, porque allá en Bolivia hay esto que ahora te están controlándote. No podés estar en un Estado de derecho cuando te controlan, cuando te están controlándote, cuando te revisan las cosas que llevas, las pertenencias. Uh-huh. Y imagínate, llegar al punto de revisar un celular donde que vean si eres parte de alguna agrupación que pertenezca al gobierno, porque Evo Morales, a pesar de más allá que les guste o no les guste, no, sigue siendo el presidente de Bolivia, porque legalmente la carta que se le ha presentado al Senado, a la legislatura, no lo han aprobado. Entonces, él sigue siendo el presidente de Bolivia. Y por esa misma razón, nosotros queremos llevar esto, que la gente se entere de que realmente está pasando muy mal Bolivia. Y bueno, por suerte tuvimos la suerte de que fueron los derechos humanos, también de acá de la Argentina una comitiva que fue a ver lo que realmente está sufriendo la gente, esa pérdida de derecho que no le da el Estado, y claramente se ve que es una dictadura. Más allá que los medios de comunicación hegemónicos a la derecha nos hacen creer que en Bolivia ya está todo en paz, que está todo tranquilo, y no es así, porque la gente sigue sufriendo persecución, muchos dirigentes políticos siguen siendo encarcelados, se les arma causas de distintas maneras donde que están siendo encarcelados. Y ahora el Senado, la legislativa, está ahí en pleno proceso de dialogación. Incluso hay compañeros que están en huelga de hambre en Bolivia porque hay un documento que quieren que se firme, que se respete, porque es la derogación de ese decreto donde que le daba carta blanca a los militares para que puedan salir a reprimir a la gente. Más allá de que se hayan replegado y supuestamente hay una pacificación, no es así, porque los policías, los militares siguen actuando. Lo único que como tenemos la prensa que está ocultando todo eso, no nos permite ver. Y gracias a compañeros, el ciudadano de a pie que se ha vuelto un reportero para que pueda salir esa información al mundo exterior, que la gente pueda saber lo que está pasando en Bolivia. Y bueno, no obstante, acá en la Argentina también se hace una lucha. También agradecer a todos los hermanos argentinos, a los hermanos de la patria grande, que hemos ido confluyendo en distintas movilizaciones donde que fuimos haciendo el rechazo a ese golpe de Estado que no queremos que se vuelva a instalar acá en Latinoamérica y en la patria grande. Y contarles que ayer justamente ahí en la embajada se presentaba una persona supuestamente que ya viene designada desde Bolivia para tomar el cargo de este ministro asesor del consulado o de la embajada, perdón. Uh-huh. Y también ahí ya al cónsul lo bajaron del puesto y lo dejan a cargo al vicecónsul. Pero la gente no lo acepta. Para nosotros no es un gobierno legítimo, porque el que te ponga una banda presidencial, un militar, y el que no haya una gran mayoría, que el MAS y PCP son los dos tercios en la bancada y no lo ha aprobado. Entonces, por esa razón, la gente ahora en la embajada hay un grupo de compañeros que están haciendo una huelga de hambre en repudio al golpe, en repudio a estas autoridades que no han sido admitidas. Y también queremos denunciar que esperemos que este gobierno de Mauricio Macri, que le falta ya nada para que se vaya, no haya aceptado esa carta, porque antes de tomar el puesto como cónsul o embajador, tienen que presentarse ante Cancillería y presentar los certificados. Y como el presidente que se va a instalar el 10 de diciembre, Alberto Fernández, ha rechazado, ha dicho que no va a reconocer este golpe de Estado que está allá en Bolivia, esperemos que no cometan ese error, porque sería un gran error aceptar las credenciales de estas personas que para nosotros no nos representan nada. O sea que, claro, efectuando un armadito, digamos, y ocupando este gobierno de facto, está también empezando a tejer sus redes en la cercanía. ¿Vos tenés conocimiento de que esto esté sucediendo en otros países también, que se estén el gobierno autoproclamado vaya a designar también en otras embajadas o cancillerías gente de su riñón? Y esto es algo cierto, compañero. Por ejemplo, en Brasil, como Bolsonaro lo reconoció, entonces rápidamente cambió. Y lo peor, es como te dicen algo y por debajo hacen las cosas a escondidas. ¿Por qué? Porque este es un gobierno supuestamente de transición. No tendría que haber movido nada, porque todos los que están designados cumplen su fecha hasta el 22 de enero. O sea, ¿dónde está la prisa para cambiar todo eso? Obviamente que hay alguien de atrás les está empujando para que hagan todo eso, porque nosotros creemos que Áñez solamente es un títere más del neoliberalismo, de los que han gestado este golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales, porque bien sabemos, claro, que en Bolivia hay una gran reserva de litio, la que es la riqueza mundial, la que está siendo mirada ahí para poder atacar, o sea, para que el neoliberalismo nuevamente vuelva a instalarse, o quiere volverse a instalar nuevamente acá en América del Sur. Sí, terrible. Nos llegan los rumores, y no sabemos si es así, de que estas elecciones, obviamente estaría Camacho, Massa y Mesa. Mesa, perdón, y la proscripción directamente del MAS. Sí, sí, es así. Bueno, contarte, ¿no? Para aquellos que tal vez no saben bien las cosas. Al ver, no sé si han visto, la gente ha podido ver cuando nuestra bancada, que es la gran mayoría, se tenía que sentar a dialogar con estas personas. Había una representante del MAS que pedía perdón al pueblo boliviano, a todos los familiares de los fallecidos, desaparecidos, a toda la gente que estaba siendo torturada en las cárceles, y aquellos heridos, porque tenían que ponerse a negociar con un gobierno de facto, con un gobierno dictatorial, que ellos en ningún sentido lo hubieran hecho, pero tenían esa necesidad de parar las muertes, porque este gobierno no le tembló el pulso para sacar a las Fuerzas Armadas y que vaya en contra del pueblo. Y por esa razón llegaron a un consenso donde que se va a hacer las elecciones en 120 días. Ahora se está armando la nueva cabeza del TC, que es el órgano electoral el que preside las elecciones. Supuestamente ellos dicen que la anterior había distintos factores, con lo cual se dio el fraude, lo cual sabemos perfectamente que nunca hubo fraude. El gran culpable de todo esto que se ha gestado en Bolivia es la OEA, porque al querer decir que iba a hacer una revisión y que iba a haber, y aparte la irresponsabilidad de no haber presentado el informe correspondiente en fecha que se había acordado, el presidente Evo Morales bien lo dijo cuando entregaba el domingo ese informe preliminar, le dijo: usted me está dejando acá para que se incendie Bolivia, porque esto no va a hacer nada bueno. Y dicho y hecho, bueno, pero ya sabíamos perfectamente, ahora con todas las cosas que han ido saliendo a la luz, podemos darnos cuenta que este golpe de Estado ya estaba gestado hace un año. ¿Y hace un año por qué? Porque hace un año ellos estaban implantando en cada discurso la palabra fraude. Fraude, fraude, fraude en todo sentido, en todo momento, incluso internacionalmente se lavó esa palabra en la cabeza de cada uno de los habitantes, hasta que llegó el momento donde que el órgano electoral había parado en el 80% y la irresponsabilidad de Mesa a llamarse a segunda vuelta y que defienda el supuesto pueblo, la democracia, fue todos esos pasos que fueron dando fue, obviamente, todo lo que estaba armado para gestarse este golpe de Estado. Hola, estimada. Te quería preguntar, vos tenés relación con familiares, amigos y compañeros que están allí, ¿no es cierto? Sí, tenemos familia, tenemos compañeros, como bien decían ustedes, yo soy parte de Generación Evo acá en la Argentina. Nosotros tenemos compañeros de la organización Generación Evo en Bolivia. Y bueno, nuestros compañeros están siendo perseguidos, hasta ahora hay compañeros que están en la Embajada de México pidiendo asilo, pidiendo un salvoconducto para que puedan salir, porque no pueden salir de ahí. El Estado está yendo en contra de los derechos del pueblo. Así es. Lo que queríamos preguntarte es, desde allá mismo, en toda la primera época y días atrás, llegaban hasta acá, incluso, bueno, vía videos, vía audios, focos muy importantes de resistencia en el Alto, ahí, y también en Cochabamba y en Sacaba. Bueno, muchas localidades. Sí. Esa situación, ¿cómo está ahora? ¿Qué es lo que hacen las organizaciones? ¿Y quiénes han sido los que se han puesto más a la cabeza en esa resistencia al golpe? En esa resistencia al golpe, el que se ha puesto a la cabeza es el pueblo trabajador, el pueblo que a lo largo de estos 14 años del presidente Evo Morales ha logrado tener la dignidad que nunca lo había tenido durante 500 años, y más que todo la indignación de la quema de un símbolo que representa a los pueblos originarios. La Huipala no solamente representa o lo hizo Evo, sino tiene historia de hace 500 años, tiene un códice que hay que entenderlo a la Huipala, y que esa Huipala, al ser quemada, la gente se enojó porque durante 500 años nos han sometido hasta la llegada del presidente Evo Morales. Y eso no solamente en Bolivia, ustedes mismos se darán cuenta, en el mundo entero los pueblos originarios han llegado a tener esa dignidad. En cuanto a los compañeros que están allá en Bolivia, están en constante resistencia. Se están haciendo distintas reuniones, cabildos ya, con el pensamiento de cómo vamos a ir conformando y quiénes van a ser los que van a representar. Obviamente, el presidente y vicepresidente están, no pueden presentarse nuevamente a estas elecciones, pero puede presentarse el MAS. Entonces, están en eso, están en constante emergencia para cualquier cosa y más que todo en alerta, porque el pueblo no se queda tranquilo, quieren que se pague por las muertes que se han ocasionado, que se pague por todos los delitos que han cometido, el abuso contra las mujeres, el abuso contra los niños, contra todo el pueblo que ha salido a defender la verdadera democracia y no aquella que nos dicen que está bien o que ahora es democracia, porque si Evo, como lo decían antes, decían es un dictador, él tranquilamente, ni bien hubo un desmadre, un conflicto ahí, podía haber sacado a la policía, podía haber sacado a los militares a reprimir y a apresar a los que habían quemado los distintos órganos electorales en diferentes departamentos, pero él no hizo eso, él por evitar que haya derramamiento de sangre, prefirió dar un paso al costado. Ahora, tal vez en ese momento la gente no entendía cómo puede ser que su gabinete lo abandonaba a Evo y al poco rato Evo andaba renunciando. Ahora se han viralizado distintos videos donde que al presidente, que es el presidente de la Cámara de Diputados, a su hermano lo agarraron, lo desnudaron, lo llevaron a una plaza, lo rociaron con gasolina o acá la nafta y amenazándole que le prendían fuego si no renunciaba a su cargo y si no le hablaba al presidente para que también lo haga. Entonces, toda esa indignación que ha habido por todo el sufrimiento que ha sufrido el pueblo boliviano realmente es indignante y por eso es que se mantiene la lucha todavía. Está claro que fue todo armado esto, ¿no? No. ¿Sí? No, esto no sale de un día para otro. Fue armado porque lo primero que hicieron ellos es, ahora, hace poquito está circulando el video que manda donde que se ve al hermano del presidente de la Cámara de Diputados ahí en una cama postrado y con los golpes. Cuando muestran, cuando llegaron a su casa, le quemaron, le destruyeron. Y no solo fue él, sino fueron todas las cabezas principales las que fueron perseguidas. Y ojo que a sus familiares los secuestraron. Todo abajo de amenaza hicieron que fácilmente al gobierno lo saquen del poder. Bueno, clarísimo la exposición, ¿no? De la compañera, terriblemente clara. Lamentamos lo que está sufriendo el pueblo vecino y hermano, y bueno, son días de decisiones, ¿no? Se tiene que llegar a un desenlace esto. ¿Vos, compañera? Sí, quería preguntarte, estimada, ¿cuáles son las actividades que se están haciendo aquí de la colectividad boliviana y a qué invitas a nuestras amigas y oyentes para que se tengan en cuenta esas movidas, ¿no? Bueno, decirles, como hace rato lo decía, y si alguno quiere acompañar ahí hoy, por ejemplo, en la tarde, se va a estar acompañando a los compañeros que están haciendo la huelga de hambre porque no quieren aceptar, no se quiere permitir. Y ojo que los que están ahí, que ya obviamente están, han tomado ya, porque las anteriores autoridades entregaron como les corresponde a ellos entregar, han entregado y los quieren sacar. Pero ellos no están en esa posición de que no van a salir de ahí porque no aceptan a este gobierno. Entonces, hoy, a partir de las 4 de la tarde, se van a estar reuniendo gente para dar el apoyo a esos compañeros para que puedan acompañar y que no se vaya contra sus derechos. Aparte, también yo no quiero pensar que este gobierno, que todavía le queda pocos días acá en la Argentina, haya tomado una mala decisión a pesar de que el Congreso aceptó que en Bolivia hay un golpe de Estado. Entonces sería ir en contra del Congreso si aceptaran las credenciales de las personas que han sido designadas por el gobierno de facto. Y bueno, también invitarles este domingo... Esto empieza a la tarde hoy. ¿Dónde es? En la embajada, que está ahí en Corrientes al 500, ahí se está haciendo, y también hay la vigilia que está haciéndose en el consulado para resguardar de que no entren las personas que no tienen que entrar, ya que acá tuvimos la suerte de que el gobierno lo reconozca, de que no, en Bolivia hay un golpe de Estado. Y también el consulado es Bartolomé Mitre, ¿no? Sí, en la Plaza 11. Sí, exactamente, Plaza Miserere, Plaza 11. También el domingo a las 4 de la tarde se está haciéndose una la cultura contra el golpe. Son distintas organizaciones argentinas, ahí donde el Congreso, pero por la parte de Science, por ese lado, se va a armar un escenario donde que distintos grupos van a estar ahí dándole ese rechazo al golpe de Estado que vive Bolivia. Y que no solamente, ojo que esto también es un mensaje para todos, hay que empezar a defender, porque acá a la Argentina sabemos que no se le viene bien las cosas. Y lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, a pesar que ya se han invisibilizado por los medios de comunicación, pero sabemos perfectamente que sigue la lucha, sigue ese reclamo del pueblo trabajador que quiere que de una vez se libere de estos yugos que nos vienen a oprimir nuevamente, que nuevamente están queriendo seguir lo que ya hace tiempo nos habían hecho. Entonces, invito a todos aquellos que quieran sumarse para poder participar, para poder acompañarnos. ¿Lo del domingo es en Plaza Congreso? Sí, en Plaza Congreso. Ahí ahorita busco bien el flyer y los leo, sí, para invitarles. Posiblemente sea en Plaza Lorea, ahí Sáenz Peña. Sí, me parece y que Avenida, sí, de Mayo. Uh-huh. Es probable que sea por ahí. Pero bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. Obviamente vamos a seguir el tema y estamos en contacto porque las actividades no solamente, o sea, hay un montón de grupos que van rodeando con solidaridad lo que le está sucediendo al pueblo boliviano allá, y bueno, la agrupación donde estás obviamente es una de esas que intenta bajo estas terribles circunstancias seguir apostándole a nuestra América, digamos, tratando de unir las luchas. ¿Quieres que te lo lea? Encontré, sí, sí, el flyer. Es la cultura contra el golpe. Neoliberalismo nunca más. Estarán Bruno Arias, Marcasa, Susi Shock y la banda de Colibríes y muchos artistas. Danzas andinas, va a haber tipo una feria artesanal, juego para niños. Va a ser el domingo a 8 de diciembre a las 17 horas en la Plaza del Congreso, pero de este otro lado, claro, no la parte de donde que sale acá, Entre Ríos y, claro, Callao. Está bien. Sí. Bueno, bueno. Así que gracias a ustedes por darme el espacio y que de verdad se escuche la voz del pueblo oprimido. Les agradezco a ustedes, sí, muchas gracias por la invitación. Gracias.